Carolina González y Santiago Perillo, que están con nosotros. Déjame saludar a la dama, Santiago. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Pablo. Muchas gracias por... Gracias por los regalos a los dos. Bueno, bueno. Ahí está. ¿Cómo era? Excelente, las masas secas que te trajimos de la Nona Rina. Nona Rina. Le mandamos saludos y vamos a hacer la catación de los productos. ¿Cómo estás, Santiago? Un gustazo tenerte en el programa. El gusto es mío. Ahí está, Bueno, se viene el remate. A mí me encanta esto, pero me encanta porque los veo en la tele pegando con el martillo. Quiero que me cuenten esto que se viene este sábado 26 a las 9 horas en el Salón del Colegio de Martilleros Públicos, ¿está bien? Sí, sí, correcto. Va a haber desde a partir del jueves y viernes de 14 a 17 horas, van a poder ir al colegio a ver lo que hay exhibido. Bien. Van a poder mirar. Es un proceso, entonces. Claro, van a poder empezar a ir a mirar, ya estuvimos recibiendo mensajes porque estuvimos haciendo publicidad en las redes, publicidad en el diario, así que ya tuvimos consultas. Y bueno, cualquier otra consulta que surja, nos pueden mandar mensajes también. La actividad puntual del remate es el sábado, pero hay una previa, esto requiere una previa. Exactamente. Mirá vos, que es un proceso en el cual se clasifican lo que se va a rematar, ¿es así? Sí. Nosotros venimos hace bastante ya, hará más de un mes, Santi. Sí, un poquito más de un mes. Un poco más de un mes. Primero porque recibimos mercadería de varios clientes. Bien. Bien. La mercadería se clasifica, no va cualquier mercadería, hay cosas que por ahí nosotros no recibimos porque consideramos que no es vendible o porque no, tampoco nos interesa, porque por ahí también uno busca generar cierto tipo de remate o cierto estatus dentro del remate. En esto, ¿cómo se van haciendo de esta mercadería? ¿Cómo se van haciendo clientes que confían en decir, che, quiero vender esto? Vamos a rematarlo, esto es así puntual, un comercio de productos antiguos en este caso. Y pasan un montón de cosas, Pablo. O sea, hay muchos factores. Bueno, mira, te cuento. A mí me interesa. Uno de los casos es una persona grande que tuvo en su momento un servicio de catering, así que hay muchas cosas de servicio de catering. Bien, entonces él tiene antigüedades y después hay mantelería, por ejemplo, hay muchos manteles, manteles muchos, te digo, lote de 21 manteles, lote de 28 manteles, lote de 10 manteles. ¿Cuántas? Todo lo que es vajilla. La servilleta. La servilleta de como 300 servilletas. Claro, hay cosas. Servidores, hornos, heladeras. Bien, claro, puntualmente de ese cliente recibimos muchas cosas de lo que es... el servicio que él brindaba. Pero tenemos juego de cubiertos, de metal. El proceso. Ajá. Se llama. Carolina, Santiago, quiero vender esto. Uh-huh. Y ustedes empiezan a darle formato al remate. Te aparece otro cliente que te ofrece otra cosa. Exactamente. Nosotros lo armamos. Uh-huh. Nosotros hoy no contamos con un lugar propio. Bien. El Colegio de Martilleros Públicos, que está ubicado en Quintana 109. Uh-huh. Nosotros alquilamos el salón. El salón se usó antiguamente para remates, ahora se está usando también para servicio de reuniones y eventos, así que ya le hacemos como su casa. Ya también, le hacemos la publicidad, sí. En parte es como nosotros somos parte de la subdelegación de Nobles, a su vez participamos de la delegación a nivel provincial. Santi está de... Yo estoy en el Tribunal de Ética. Y bueno, yo acompaño, yo hoy no soy nada dentro de la parte provincial, digamos, estoy como asesora nomás, dar un nombre. No, ahí está. Local, del suplente, del suplente. Pero acompañando, y eso es importante. Pero acompañando, porque parece, o sea, no es re importante participar y estar dentro, digamos. ¿Esto le da un parámetro de legalidad a este sistema de venta? ¿Esto es así? Sí, yo no sé si la gente sabe... pero el martillero público es un profesional matriculado. O sea, para ser martilleros tuvimos que hacer la carrera. Bien. La carrera en sí es corredor inmobiliario y martillero público. No sé si figuran en la misma universidad de la misma manera la tuya, porque estudiamos en universidades diferentes. Perfecto. Es perfecto. Una carrera de pregrado que o sea, ahora... Está vinculado el tema de la venta inmobiliaria y alquileres con este tipo de remate de cualquier cosa. No necesariamente, o sea, si uno estudia, hace una carrera, que ahora es una carrera de grado, porque se salió una ley este año de que es una carrera de grado, pasó de ser de pregrado a grado, subió de nivel, es una carrera de 4 años hoy. 4 años. Y salís, o sea, el título en sí, o podés optar por el colegio, porque tiene doble colegiatura, el colegio de corretaje, de corredor inmobiliario, que es el que se encarga de vender casas, alquileres y demás, y el Colegio de Martilleros Públicos. O sea, esa es otra colegiatura. Está buena la explicación. El martillero es el que usa el martillito y hace este tipo de eventos, como las ventas de subasta, remates judiciales. Eso hace el martillero. Perfecto. ¿Y cómo es el sistema? Ahora vamos a volver al evento puntual de lo que va a pasar el sábado. Pero ¿cómo es el sistema para ponerle, encontrarme en una venta de vivienda, de propiedad, de remate con vos, Santiago? ¿Cómo es el sistema para que vos estés ahí con el martillo? Y bueno, en el tema de remate de vivienda, en lo que es judicial principalmente, podés salir sorteado. Ah, hay un sorteo, entran todos. Exactamente, todos los que están inscriptos en una lista. Bien, que bien. Te inscribís a través del colegio, una vez que te matriculás y demás. Podés participar de los remates judiciales, pero tenés que tener cierta antigüedad, tenés que tener 5 años de antigüedad como matriculado para poder salir sorteado y rematar en concursos y quiebra. En lo que es concursos y quiebras. ¿Qué sería eso? ¿Me lo explican? Concurso y quiebra es cuando hay un deudor, pide la quiebra porque no pagó, es así. Se hace un proceso judicial, perfecto. Se dictamina que hay que llevar a remate los bienes y ahí interviene un martillero público, matriculado. Siempre. Pero ustedes pueden, el otro día leía, y esto le pregunto de chusma, sí. ¿No? El otro día leía que había una cuestión que tenía que ver con causas de delitos, había vehículos, había todo, hasta celulares. Iba un remate, ya habían cerrado las causas. ¿Esto también es así o no? Sí, nosotros somos martilleros. Peritos, o sea, estamos vinculados a la justicia como peritos. Bien. Peritos tasadores, peritos rematadores. Por ahí pasa que hay una disputa familiar, por ejemplo, que bueno, somos 5, no nos ponemos de acuerdo, no queremos vender, hay deuda, hay que pagar, hay esto, que aquello, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a llamar. Vos decís que vale 100, el otro dice que vale 50, vamos a llamar a un tasador para que diga cuál es el valor. Bien, bien. ¿Sí? Entonces, por ahí no nos ponemos de acuerdo. Yo digo que vale 50, el tasador, o sea, dice que vale 50 y vos me decís que vale 100. Y bueno, las partes pueden traer diferentes tasadores. Y muchas veces pasa que hasta dos o tres. Bien. Para unificar, para llegar a un valor intermedio de lo que, o sea... En realidad, nosotros, los colegas, casi todos, estamos conectados. Pero se rige con alguna medida particular, claro, con un valor de metro cuadrado. ¿Cómo? Claro que sí. Está. Nosotros tenemos métricas, tenemos formas. Bien, es bien. Más, hace unos días atrás vino un importante referente de la parte de tasación de bienes urbanos, que se llama Artemio Aguiar, que hubo un seminario. Bueno, lo organizamos acá desde el Colegio de Martillero con José Giorgio. José Giorgio es el subdelegado de acá de Concordia. Seguro. No, aparte histórico, ¿no? Sí, sí, José. Es tu macho. Sí. Matador de muchos años. Ahí está. José nos ayuda, nos apoya y nos acompaña un montón. La verdad es que desde el Colegio de Martilleros Públicos nosotros tenemos un acompañamiento increíble. Bien. Muchas veces se ha escuchado por ahí decir que son más que colegas, son como que se arma un ambiente de familiaridad. Qué bueno nosotros, que lo digas. A veces eso se cierran porque hay cierto grado de competencia, me imagino. Bueno, pero hablo del Colegio de Martilleros. Del otro lado, otra cosa. Me lo dijo con la cara. Yo no dije nada, señores y señoras. Bueno, pero en este sentido, ¿no? Este tipo de escenarios como el de ahora, con un dólar que se dispara, ¿es complicado hoy para la venta, para...? Analizando el escenario de hoy en la Argentina. Bueno, volviendo al martillaje, a nosotros, por ahí nosotros usamos esto de el remate, parece un recurso, que por ahí pueden llegar a salir... cosas o bienes a menor valor que lo que uno pueda conseguirlo capaz que en el mercado. Perfecto. Esa es la idea del martillaje. Y además nosotros por ahí también apuntamos a otro tipo de público, que hicimos publicidad. Bien. Sí, apuntamos un poco más a lo que es Uruguay. Bien, estamos bien. Teniendo visitantes del otro lado del charco, digamos. Apuntamos también a ese público. Pero acá, en el imaginario, uno se imagina 70, no sé, 700 pesos, pum, ¿es así? El que va levantando, ¿no? 700. Viste que las películas van a comprar muchas veces, un cuadro y están. Es así. Muchas veces pasa, y nos ha pasado por experiencia. Nuestro primer remate fue bastante. ¿Cómo se dice? Tedioso. No sé si es tedioso. Como que uno le pusimos mucho, ¿viste? Bien. Porque era el remate que lo hicimos con Mariano Marco Giuseppe, Romina González Tomás, Santi y yo, en Pedernal. Mirá. Y nosotros, como era nuestro primer remate así de animarnos a exponernos al público, trasladamos nosotros las cosas. O sea, fue súper tedioso trasladar las cosas de Concordia a Pernal. No. Fueron 8 mudanzas. Había de todo, porque había maquinaria agrícola, había porquería. Estuvo genial, estuvo muy lindo, la gente quedó muy contenta y muy conforme. Pero por ahí, o sea, como expectativa, uno va a decir, ah, mirá, vamos a vender esta rueda de arado y va a sacar una fortuna y que... Y después teníamos, por ejemplo, una pavada, que teníamos un jueguito de limpia zapato oxidado del año 50. Y ¿quién va a comprar esto? Y bueno, tuvimos una increíble puja disputa, por ese. Puja por ese. Y capaz que por la rueda de arado no. Y después, por ejemplo, teníamos un libro que no quisimos ponerlo porque nos parecía que estaba rayado. O sea, hubo una cajita que nos quedó colgada con cosas que dijimos, bueno, esto no lo vamos a poner porque esto está roto, esto está rayado, esto no sirve. Y por esas cosas de la organización quedó la cajita suelta. Empezó a venir gente. Todos veían la cajita. Todos preguntando por la cajita. La cajita que no íbamos a vender, la vendimos. Iván, che, ¿y la cajita cuándo sale? ¿Y cuándo sale el lote de la cajita? Y eran porquería que nosotros consideramos que no iban a salir, porque era un libro rayado, no sé, un coso roto, una cajita que no servía. Sí, sí. O sea, eran cosas que netamente para nosotros era un Martín Fierro rayado. Seguro. Pero hay que ver qué edición. Había, creo que... Postabazo. Claro, cosas que para nosotros era que no servían, pero que fue algo que se pidió mucho. Seguro. Entonces, viste que por ahí son cosas que uno no. Y acá ustedes no ponen en el proceso de este sábado. Ya tienen cerrado lo que se vende, ya está, porque vos mismo dijiste hoy que requiere de un grado de organización esto, ¿no? ¿Esto ustedes cierran o se puede seguir incorporando? Sí, nosotros recibimos mercadería. A excepción, fue esto un caso excepcional porque justo llovió, la persona estaba de viaje y qué sé yo, recibimos hasta el viernes. Bien. Pero la idea es recibir mucho tiempo antes porque esto lleva todo un proceso de preparación. Por eso, ahí voy. De armado, de organización. De limpieza de los artículos que a veces llegan sucios, hay que limpiarlos, dejarlos lindos. O sea, pero lo bueno que me están contando es que esto es un evento totalmente organizado por ustedes. Sí. Desde la recepción hasta que se venda, supuestamente. Sí, sí. Es creado básicamente por nosotros. Ahora, vamos a apuntar al oyente que quiere ir a comprar, que le gusta este tipo de cosas. ¿Cómo es el proceso ese? ¿Tiene que ir con la plata? ¿Hay un proceso de adelanto? Si hay un sistema para esto, para contarme. Hay un sistema. Uh-huh. Hay ciertas condiciones que se dan en el proceso del remate. Uh-huh. Por ejemplo, o sea, vos comprás un bien en 100 pesos y sabés que se le paga honorarios al martillero. Bien. No es que lo que comprás es el precio final. Perfecto. Le pagás el honorario de la venta. Va por porcentaje fijo. Exactamente. Vos gastás 10.000 o 1.000, va el mismo porcentaje. El mismo porcentaje que es el 10%. Bien. Vos comprás algo en 100, pagás 10 pesos de honorarios. Perfecto. Y el mismo sábado, ¿tiene que llevar una villuya que es lo que se utiliza para señar? Perfecto. Porque no solamente, no es que pagás todo en ese momento, lo puedes pagar si querés, pero si no, lo retirás. Tiene un proceso de tiempo en el cual puede cancelar la deuda. Exactamente. Bien. Se cancela cuando se retira normalmente. Bien, se retira. Por ejemplo, remates el sábado, a partir del lunes de determinada hora estamos entregando los bienes que se vendieron. Bien. Y en ese acto cancelan la deuda. Y se llevan el bien que compraron. Ahí se puede manejar todos los sistemas de pago, transferencia. Preferentemente no, porque para nosotros manejar un sistema de pago, por ejemplo, necesitamos habilitar una cuenta y esa cuenta tiene que estar rendida. O sea, tenemos que rendir. Y el dinero no es para nosotros, es para el cliente. Perfecto. Entonces tampoco podemos pedirle al cliente que cada cliente nos dé una cuenta y cómo le rendimos nosotros que ese dinero corresponda. Perfecto, está buena la clase. Por ahí como para organizativamente administrar la parte económica es complejo. Perfecto. Entonces, o sea que efectivo. Nosotros no podemos poner cuentas nuestras porque el dinero no es nuestro y después cuando tenemos que justificar, ¿qué justificamos? No, que no es nuestro. Claro. Entonces, o sea que recomendamos es el efectivo. Efectivo. El sábado efectivo. No la lleves toda, pero cuando retiré tenés que cancelarla. Exactamente, es efectivo. En el sentido este de decir, vamos al remate. La gente que va es abierta a todo público. Esto, obviamente. Abrimos las puertas para que vaya cualquiera. Exactamente. Obviamente. Y después, ponele, pensando en este escenario que está bueno, cuando encontremos páginas de internet que venden, tenemos que tener ciertos cuidados ahí, porque viste que a veces te encontrás con páginas que venden antigüedad y todo eso, recomendándole a la gente, y mejor llamala a Carolina, claro. Llamalo a Santiago, recomendamos sí, eso. Por eso te comentábamos que el martillero público es un profesional seguro, matriculado. Por eso. Nosotros tuvimos una formación, o sea, estudiamos para esto, tuvimos que pagar una matrícula y pagamos la cuota societaria de un colegio. Nosotros estamos colegiados, que eso nos cubre a nivel judicial, digamos, por cualquier cosa, asesoría, actualización de leyes y demás. Todo profesional matriculado está en la página del COMPER. Ustedes entran, COMPER es la abreviación de Colegio Martillero Público de Entre Ríos, entran, buscan matriculado y ahí van a ver todos los matriculados. Ahora, si no es matriculado, si, por ejemplo, vos mañana, Pablo, decís, voy a armar un remate, quiero rematar. Y yo me entero, yo te puedo denunciar. Bien, porque está. No sos matriculado. Sí podés decir, Caro, quiero armar un remate. Sí, armémoslo juntos. Yo te acompaño, yo hago el remate. La parte oficial, yo hago el remate. Ponele que vos tenés una forma, tenés tus cosas y demás. Pero el rematador soy yo. Seguro. Voy a ser yo el matriculado. Como cualquier otra profesión. Si mañana salgo yo a hacer operaciones, me van a denunciar. Seguro. Salgo a hacer, no sé, radiolocución, que no tengo ni idea. Está saliendo bien igual. Bueno, muy bien, ¿no, Pablito? Tengo una muy, muy buena maestra que me ha enseñado modulación. Más o menos. Es increíble, mi amiga, lo que me ha enseñado modulación. Es más, el otro día le estaba pidiendo tips para mi sobrina, que por ahí tiene problemas de modulación. Una genia, mi amiga. Así que... Che, esto es nacional. Ponele, Carolina, me quiero ir a vivir, ver las ballenas allá en el sur. ¿Es el mismo lenguaje, el martillero público? ¿Es nacional el mismo lenguaje? Como todas leyes, vos sabés que existen leyes de fondo y leyes locales, digamos, lo que está permitido ponerle en Concordia, capaz que no se permite bien. En Concepción del Uruguay, o sea, a nivel legal. Pero sería adaptarte a esas... Vos, para hacer, por ejemplo, yo ejerzo porque soy martillero público de Entre Ríos, bien. O sea, dentro de Entre Ríos puedo tener injerencia, pero saliendo de Entre Ríos ya tengo que ver cuál habilitación y cómo puedo hacer para matricularme en el colegio de Corrientes. Tenemos colegas que lo hacen, es más, hay gente trabajando, la gente que trabaja en Hacienda, no sé si vos sabías que los que rematan en Hacienda son martilleros. Sí. Y bueno, hay gente que viene afuera. He ido. Bueno, esos son martilleros de Hacienda. Nosotros Hacienda, bueno, yo particularmente no tengo ni idea de la vaca del toro, o sea, no distingo una oveja de un chancho. O sea. Sería un remate. Claro, cambia la cosa. La característica de lo que vas a vender. Y es muy importante en el remate que vos conozcas la cosa. Exactamente. O sea, vamos a ir a vender a una oveja y no sabemos ni qué la oveja, ni cómo se llama, viste que tienen sus cosas. Está bueno aprender y todo, pero yo creo que la mayoría de los chicos que están trabajando, que lo hacen muy bien, tienen conocimiento de campo, conocen el animal, conocen la movida, saben para qué sirve. Aparte acá en la rural, históricamente hay uno mismo siempre. Debe ser que lo convocan. Los convocan, ¿viste? Cuando se hace la exposición rural, que va el rematador, te digo porque he ido varias veces, está casi siempre el mismo. Sí, igualmente Hilda hay... Hilda Raz, no sé si... Bueno, pero por ahí, Hilda Raz tiene sus martilleros. Exactamente. Sus martilleros de Hacienda. Después tenés Jauregui Lorda, que también tiene... Perfecto. Estamos haciendo publicidad gratis, a ver si se puede... No importa, después lo vamos a tocar. Pasamos la dirección de acá para que le traigan todo de la Nora Rina. Jauregui Lorda. Hacemos rico. Así que bueno. Hilda Raz, bueno. Entonces cada uno tiene su martillero, digamos. Pero como toda profesión, viste que el médico se especializa, qué sé yo, el médico, el pediatra, claro. Seguro. Y bueno, dentro de esta profesión es lo mismo. O sea, el martillero, hay martilleros que se dedican a hacer, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora, de remate de antigüedades y cosas muebles, que trabajan la parte jurídica, y hay otros que se dedican a lo que es campo. Pero por eso mismo que te decía, que tienen conocimiento. Perfecto. Y hacer chusma. ¿Cómo están con el tema de la ley de alquileres que hoy está en boga, porque ayer no dieron quórum y están ahí? Bueno, escúchame, nosotros estamos acá como martilleros, no, importa, como corredores. El periodismo así. El corredor inmobiliario es otra cosa. No, pero así un pequeño resumen, tampoco meternos en eso. De última, después tenemos otra charla con respecto a esto. Nosotros hicimos, tenemos un micro de asesoramiento jurídico que lo hace la doctora Noelia Laje, y un día preguntaron del tema de los alquileres, los derechos del inquilino, los derechos del... y hay un gran despelote con esto. Sí, hay como una especie de limbo, te voy a decir. El limbo legal, el limbo de la realidad y lo legal, porque no se puede hablar de algo... O sea, la reforma hoy no sirve a nadie. No le sirve ni al inquilino ni al propietario. No hay ninguno beneficiado. Porque primero que estás matando al inquilino, pero también le estás sacando con tantos impuestos y todo, no le sirve a la persona alquilar. Entonces, si yo no puedo mantener una propiedad, o sea, ¿qué te la estoy dando por beneficio de quién? O sea, no me sirve. Porque cada uno busca su conveniencia. Yo hablaba con un cliente que me decía, Caro, tuve todo el año alquilada la casa. Con lo que yo junté todo el año, no pude hacer las refacciones básicas. A ver, eso es triste. Eso entonces es triste. Me dice, ¿de qué me sirve a mí tener alquilada la casa? Si, ni siquiera que se me caiga a pedazo, se la estoy prestando. No, no te pido que me lo diga, ni a vos tampoco, Santiago, pero ¿tienen en la cabeza lo que sería algo más o menos adecuado de cómo funcionaría una ley de alquileres? Porque viste que hay una demanda de alquiler mucho más grande de lo que muchas veces pensamos. ¿Eh? Nosotros vemos mucho más gente que busca alquilar de lo que a veces creemos. Después acá se está trabajando en una ley de lugares ociosos, creo que se llama, que tiene que ver con las casas vacías, sí. y ponerlo ahí por lo menos para incentivar el alquiler. ¿Tenés una idea así de cómo funcionaría un poquito mejor esto? Y teniendo en cuenta lo que pasó anteriormente, es decir, por ahí volviendo un poco lo que es la ley atrás. Ahí está, bien. Por ahí dejar un poco el libre albedrío entre propietario e inquilino. Ah, una negociación en cuenta, palo y palo ahí. Exactamente, bien. Teniendo en cuenta la inmobiliaria siempre que está en el medio intermediando, dejar que el mercado se maneje libremente. Bien. Es decir, bien. A mí me sirve pagar aumentos cada 4 meses, bien. Bueno, que sea posible hacer eso, que no haya una ley que te lo impida. Perfecto. Y que te imponga solamente mientras vos cierres una actualización un contrato, anual. Mientras quede todo claro, medio claro. Tiene que ser equitativo para ambas partes. Tiene que ser equitativo, porque, o sea, yo tampoco puedo decir, bueno, sí, te voy a estafar a vos y te voy a cobrar una fortuna porque tengo que cobrar y a vos no te voy a cobrar nada porque pobre. O sea, tiene que ser equitativo para todas las partes. O sea, todos los impuestos que está cobrando hoy el Estado, ¿cómo lo podemos solucionar también para que sea algo menos para el propietario, para que el propietario también pueda cobrarle menos al perfecto, inquilino? Perfecto, es una cadena, tal cual. Entonces, claro, no es que por ahí es un drama entre el propietario y el inquilino y nosotros quedamos ahí parados en el medio. O sea, todo un sistema que está un poco erróneo y que no da las condiciones para que funcione el alquiler. Entonces, hasta que no se solucione esa forma de sistema, que haya una ley más ajustable al beneficio de ambas partes, vamos a seguir con la misma. Seguro. Porque bueno, ahora, si será importante que ahora está en el Congreso. Es que ayer hubo postura, no hubo quórum. Es muy importante. Vos imaginate, Pablo. Mira, aparte de los números que se manejan en Buenos Aires, te querés. Pablo, vos imaginate que yo arranqué pagando un alquiler que no existía esto hace unos años. Arranqué pagando un alquiler de 40.000 pesos y yo sé que ahora, el mes que viene, se me va a ir a 120.000 pesos. Claro, ahí está. Entonces vos decís, ¿en qué cabeza cabe? Y yo que más o menos, bueno, uno dice, bueno, ¿cómo lo vas a pagar? O sea, seguro. Si no tenés para pagar, hay gente que está cobrando de sueldo. ¿Cuánto cobra un sueldo? 180.000 pesos y tiene que pagar 120. Hay gente que gana menos todavía, ¿no? Y yo vivo sola, es un departamento, una habitación, o sea, tampoco es que es una casa. No. Esas personas que por ahí tienen, ponele, tenés 2 o 3 urises que tenés que tener por lo menos 2 habitaciones. Y hoy ponele en tu caso, que vos trajiste tu caso particular, ¿no te da un espacio para negociar con el propietario? ¿Se basan en la ley y queda cerrado ahí? Según contrato, yo ya firmé un contrato. Mi contrato es por 3 años, que es lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Que dentro de un año me van a subir el alquiler. Perfecto. ¿En base a qué? Al aumento del ICL, claro, el banco y fondo. Y bueno, se hace promedia y te da lo que hoy está en 112, debe estar así por ahí, no me acuerdo porque no lo vi, pero ponele. Y vos, claro, vos que hiciste el contrato, o sea, yo como del otro lado, sin ser inquilina, sin ser, la intermediaria que hice el contrato, que se firmó ante escribano público y está certificado y está todo como dice la ley, tenés que respetarlo. O sea, no puedo yo ahora salir y decirte, che, ¿sabes qué? No, mirá, esto me parece mucho, no te voy a pagar. Pero ¿y cómo no me vas a pagar si hicimos un contrato y esto quedó pactado? Y ante la ley sirve como documento de que tiene que hacerse de esta manera. Seguro, seguro. No hay otra forma. Y ahí, ¿cómo impacta esto en lo que son ustedes, no? La parte de lo que tiene que ver con la parte inmobiliaria. Esta ley, ¿cómo impactan ustedes como profesionales de este tema? Y muy positiva no es. Ahí está. Porque estás en el medio, digamos. Estás en... Aparte, me he enterado que algunos cierran por afuera, hacen un... Y lo que más pasa o menos es que en medio de palabra, ¿o claro, no? O sea, esto también está generando, como todo en este país, que se hagan cosas por atrás. Ah, claro, ahí está, porque las ahí cosas está. Por atrás se ajustan más a la realidad que lo que te dice la ley. La ley, seguro. ¿Entendés? O sea que un temita. No debería ser así. Nadie apoya a que las cosas se hagan como no deberían hacerse. Pero lamentablemente hay situaciones, propietarios que deciden ni siquiera usar profesionales inmobiliarios, se van con un escribano, se van con un abogado, se van con otro, o lo hacen entre partes. O sea, yo y vos, vos tenés una casa, yo quiero alquilar, entre yo y vos hacemos una firma así muy, muy rudimentario, con una arreglita así más o menos, y arreglamos entre nosotros. Entonces, se van porque no les sirve. Sí. ¿Cómo está todo el tema del mundo de las inmobiliarias acá en Concordia? Bueno, volvamos al tema de remate. Remate. Estamos de martillero. Estamos de martillero, no estamos de corredores. Hay un buen escenario de cantidad, ¿o no? Tenemos 102 lotes. De los 102 lotes hay variedad de antigüedad. Como te decía, hay manteles, hay cubiertos, pero también tenemos... Tenemos antigüedades como vajilla, tenemos algo muy particular que me tocó la primera vez. Hoy puedo pasar yo a mirar... Sí. No, el mañana. Mañana. Por ejemplo, tenemos una, claro, me dijiste, jueves, una vajilla. Me mató. Tenemos una vajilla, por ejemplo, checoslovaca. Entonces son cosas muy particulares. Tenemos una balanza antigua que es de mármol, vidrio y hierro. Y bueno, tenemos utensilios de, como te decía, lo que es gastronómico, de cocina, todo lo que es de plata. Che, hay opciones para que la gente... Mirá qué lindo. Ahí me estamos. Bueno, justo te iba a preguntar eso. ¿Hay opciones para que la gente pueda chusmear algo por internet, por redes sociales? Sí, sí, tenemos un catálogo a través de una página web. Bien. Que bien. Eso lo pueden consultar tranquilamente a Carolina o a mí. Se lo podemos pasar. Bien, ahí está. Incluso estamos haciendo difusión en las redes sociales, así que tranquilamente se puede encontrar. Ahí está. Bueno, repetimos. Puntualmente, el remate es el sábado, pero ya la actividad arranca mañana. A partir del jueves de 14 a 17 horas y viernes de 14 a 17 horas pueden ir a ver. Ya está, claro. Bien, por eso hablábamos del proceso, que volvemos al proceso que hablabas hoy. Todo esto nos llevó un tiempo de preparación para que nosotros lleguemos a esta semana todo armado para que vos vayas y mires. Ya tengas el catálogo, ya tengas una lista de bases, para que vos vayas, por ejemplo, vos vas, Pablo miró y le gustó, no sé, este disco de vinilo que era el sueño de tu vida. Entonces decís, mirá, yo de base lo tengo tanto. Bueno, ¿sabés qué? Yo pago hasta tanto. Entonces ya cuando inicia el remate nosotros decimos, esto tiene una postura... De Pablo, de tanta plata. ¿Alguien la supera? Si nadie la supera, es para Pablo. Perfecto. Eso te asegura el ir antes, digamos. Eso, puntualmente, el remate y todo eso, se vive el sábado. El sábado a partir de las 9 de la mañana. Ahí está, Chico, un gustazo tenerlo. Muchísimas gracias. Vamos a seguirlo a esto. Le esquivaron a un temita que estaba hablando, pero... Vinimos de martillero, ¿no? Vinimos de corredores inmobiliarios. Es verdad, un gustazo, Santiago, Muchas gracias. La seguimos igual a esta. Por supuesto. Ahí está, Carolina, un gustazo. Gracias por los regalos. Una demostración de cariño enorme, un paquete lleno y las masas de... La Nora Rina. Ahí está, me hace locutora Carolina. Gracias, seguimos esto. Bueno, gracias a vos, Pablo, y sabés que los quiero mucho a vos y a Mariana y a Martu, así que... Mariana es la productora. Bueno, la Martu también es productora del programa. La Martu, sí, la he visto. Ahí está, Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más.